Hola, buenas tardes. Estamos aquí en La Polifacética. Os hablamos desde el programa Abrazando Culturas de Convergencia de las Culturas. Hoy tenemos con nosotros a Fabiola, a Iris, a Lucía y, bueno, en los controles a Fran y Alberto. Bienvenidos. Pues nada, aquí estamos. Fabiola, cuéntanos un poco cómo está siendo tu experiencia aquí en Convergencia. Bueno, principalmente hola, Laura. Pues la verdad es que estoy muy agradecida por la bienvenida que se me dio en el programa y me gusta bastante lo que estoy haciendo. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues casi un mes. Sí, creo que sí. Y cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Pues estoy dando clases de español y a veces apoyo escolar. Clases de español con migrantes. Y estás en ambos niveles, ¿verdad? Sí. En nivel 0 y en nivel 2, porque ahora mismo no hay nivel 1. Estupendo. Iris, cuéntanos tú un poquito, ¿qué estás en prácticas, verdad? Sí, yo soy de Grecia y hago aquí unas prácticas de Erasmus. Llevo aquí casi 4 meses y la verdad es que me parece muy distinto todo lo que hacemos porque... En Grecia no tenemos algo parecido y es muy maravilloso que ayudamos en nuestra manera a las personas a que se integran más fácilmente a la sociedad española. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido comparado con Grecia de la situación de las personas migrantes aquí en España? Nos hemos hablado mucho, por ejemplo, de la situación en Ceuta, con los alumnos de clase de español, pero también de Canarias. ¿Alguna cosa así que te haya sorprendido? Sí, la verdad es que aquí, como en Grecia, el índice de la inmigración es muy alto, pero en Grecia no tenemos tantas infraestructuras como también tantas asociaciones que se ocupan de ayudar a los inmigrantes. O no lo hacen de manera voluntaria y lo hacen solo como con fin de lucro. Y eso, aquí me gusta más ver esa cosa que aquí en este barrio, en Lavapiés y en toda la región, hay muchas organizaciones que se ocupan del ocio, como es Quédate, y también nosotros y la Convergencia de las Culturas de Lavapiés, que se ocupa de las redes sociales y quiere publicar nuestras metas y eso. Y contándonos un poco, chicas, entre las dos, ¿qué nacionalidades están viniendo ahora mismo a clases? Pues tenemos gente de Senegal, de Nigeria, de Marruecos, de Siria, ruso, tenemos un hombre ruso. De Mali también. De Mali también tenemos una chica griega, aparte de Iris. Porque es una de las cosas más bonitas, yo creo que también hemos visto en clase, ¿no? Cómo personas que han venido aquí de Erasmus y les falta el idioma, pues tienen en común con personas migrantes recién llegadas, a lo mejor de Canarias, el que les falta el idioma y pueden juntarse en la misma clase y relacionarse entre ellos. Sí, a mí una de las cosas que más me gusta también de las clases de español es que cuando están en sí como en grupo y ya se conocen y tal, incluso los primeros días, se intentan ayudar los unos a los otros a la hora de comprender las clases, las lecciones que les damos. Así que es muy interesante. Sí, eso que mezclamos muchos niveles diferentes de conocimientos y pueden intercambiar todo lo que se relaciona de las culturas. Y también es interesante que personas como alumnos que sí que hablan los dos idiomas, ¿no? Un idioma como puede ser el español y su idioma de origen, pues ayudan a otros alumnos que acaban de llegar nuevos, ¿no? Sí, tenemos gente que voluntarios que saben hablar francés, por ejemplo, que es un idioma que se habla bastante, sobre todo por sitios Senegal, Mali, África, Senegal, Mali. Algunos marroquíes que vienen también saben hablar francés, no todos, es decir. Y la verdad que por esa parte bastante bien. Luego también tenemos algún voluntario que viene de Siria y entonces pues nos ayudan con el árabe. Sí, nos ha enriquecido mucho el equipo, ¿no? Sí, y también tenemos un ruso. Y bueno, tenemos a Martins que es de Mozambique y que... Es verdad, y Martins sabe hablar muchos idiomas. Que, bueno, pues hoy tenemos también con nosotros a Lucía, que bueno, es parte de Convergencia desde hace muchos años y pues nada, tiene en sus manos la capacidad, el don del arte. Se le da la poesía urbana. Cuéntanos, Lucía, ¿qué nos vas a compartir hoy con nosotros? Pues de ahí voy a compartir una canción que escribí hace poco, que tenía pensado grabarla en un estudio y subirla, y también tengo ideas de escribir con temas relacionados a la emigración y todo eso. Pues estupendo, Lucía, ¿quieres cantar un poquito? Vamos a ello. Otra mañana me levanto de la cama, sin ganas, junto a mi pena que me llama sin saber qué hacer. Mi alma me calma, me alegra, me sana. Mi memoria decía que no tenía un porqué. Yo de invierno encontré motivos para acostumbrarme. Estar a solas dolió mucho, pero dejó huella, marcando pasos entre los delirios de grandeza. Queriendo el mundo, pero me acostumbré con su marco, y que sucio el juego del que no toca madera. Acariciando el pelo de la que me dejó rota, acaricias en el cuello y marcas de primavera. Un pit en la cartera con el que me doy de canto, y no fío, mejor sudar la gracia de sus ojos, la musa de mi cuento por la que ya nunca canto. Mis ojeras que no se va, si las dejo, mi sonrisa borrada por la marca de sus labios. Pues gracias, Lucía, ha sido un placer escucharte. A ver si podemos, pues, retomar otro día y escuchar otro trocito de alguno de tus temas. Muchas gracias a vosotros. Nada, Iris, que ha sido un placer el programa y que esperamos, pues, vernos dentro de unos días de nuevo. Fabiola, Iris, Lucía y también Fran y Alberto. Gracias. Gracias. Y gracias a quienes nos escuchan. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Pues hasta pronto, hasta el próximo programa y gracias por escucharnos.